12 y 20 minutos, vamos a quedarnos con un apartado característico de cada lunes. Ya saben que nos centramos en el medio ambiente, en nuestro entorno, en este espacio Cuaderno de Campo, en el que cada lunes les ofrecemos pues una diversidad de temáticas relacionadas con este marco, ya decimos, del medio ambiente, sobre todo de lo que es nuestra zona. Pero bueno, pues sin renunciar evidentemente también a otra serie de noticias que se puedan producir en este ámbito. Y para ello contamos cada semana con la colaboración del protagonista de este apartado, como es Manolo Canto. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de diferentes temas, vamos a seguir recogiendo, bueno, pues lo que son secciones habituales de este espacio. Y bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, vamos a ir con las setas, que bueno, pues cada semana, ya saben, nos centramos en un grupo de lo que son las setas que podemos encontrar en nuestro entorno. Iremos esta semana, bueno, pues con los boletos, enseguida lo veremos. Iremos también con nuestro bioconsejo. O también, bueno, pues nos quedaremos con hoy no un tema, sino dos monográficos que vamos a abordar durante los próximos minutos. Así que antes que nada, vamos a dar el paso ya a Manolo Canto. Bienvenido, como decimos. Sí. Y bueno, pues entramos dentro de lo que son los temas que hoy, de un lado, vamos a hablar de fauna, el quebrantahuesos va a ser protagonista. Y sí, de otra parte, vamos a hablar con un naturalista de nuestra zona, como es Manuel Becerra, que hoy pues va a dar a la luz. Lo cierto es que hoy va a sacar adelante lo que es la guía del excursionista del Parque Natural Sierra de Grazalema. Su presentación, el acto, sí, esta tarde, y va a ser también uno de los protagonistas. La verdad es que estaba hablando y pendiente de si sí, podíamos conectar sí, con él a través del teléfono. Y bueno, pues parece que sí, y vamos a comentar, sí, por tanto, este primer tema. Sí, hoy se presenta la guía del excursionista del Parque Natural Sierra Grazalema, una nueva edición ampliada y actualizada, en la que, bueno, Manuel Becerra, un reconocido ya naturalista, micólogo y perfecto conocedor de nuestra sierra y del entorno, pues nos deleita pues con la descripción de 42 rutas en el Parque Natural. 42 rutas, bueno, y no solamente 42 rutas, sino la descripción física del espacio en el que estamos, del espacio natural en el que estamos, cómo es la flora, cómo es la fauna y cómo son nuestros pueblos. Y la verdad que puede ser una guía muy, muy interesante, que se presenta esta tarde en Grazalema a las 7 de la tarde en el Centro de Información Turística de ese pueblo. Pero si lo tenemos al otro lado ya del teléfono, pues quizás él nos podrá detallar un poco más, pues, bueno, cómo se ha desarrollado todo y qué se pretende con esta guía, ¿no? Pues vamos a ello. Tenemos a Manuel Becerra al otro lado del hilo telefónico, que, como decimos, es naturalista, natural de Benaujan y gran conocedor de lo que es nuestro entorno. Esta guía, ya decimos, bueno, pues guía de excursionistas del Parque Natural Sierra de Grazalema, y que recoge, además, me comentaba Manolo, muy bien catalogada, muy bien clasificada, de forma que sea de rápido acceso y, bueno, con multitud de datos que vamos a comentar enseguida. Como decimos, con Manuel Becerra. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Manuel Becerra, que ya decimos, esta tarde tiene ese acto de presentación de una guía que además es una reedición ampliada, ¿verdad? Sí, vamos, es la segunda edición. Ya la primera edición salió en el 2006, se agotó y volvimos a hacer todas las rutas, las 37 rutas que tenía la primera edición, para ver si había cambiado en algo el trazado. Muchas han quitado, hay 10 que son nuevas, de buena parte de ellas pues se ha modificado el trazado, se ha ampliado, se ha cambiado, vamos, que ha tenido, bueno, prácticamente como si fuera, a pesar de que es una segunda edición, prácticamente es como si fuera un nuevo libro. Pues tengo por aquí a Manolo Canto, que me hablaba, ¿no?, de esta guía. Y bueno, pues me decía que no solo, bueno, pues se trata de esa ruta, un total de 42 rutas por todo el parque, sino que además incluso algunos de los capítulos pues se centran en todos los valores naturalísticos que podemos encontrar, fauna, flora, o sea que es guía de esas rutas, pero mucho más, ¿no?, en torno al parque. Sí, vamos, la guía no solamente pretende que sea de ayuda para el senderista, para poder desenvolverse por los senderos que se ofrecen en ella, sino que también, sobre todo, pensado en aquellas personas que no son de la zona, que conozcan un poco la realidad de lo que es el parque, que sepan un poco pues cuáles son las tierras que lo conforman, los ríos que tenemos, que conozcan un poco la fauna, la flora, las setas, pero también todo lo que está relacionado con el hombre y la tierra, ¿no? Un poco de lo que es el patrimonio, las festividades que tenemos aquí en lo que es el parque natural, que puede ver. Vamos, que aquel que venga al parque y compre el libro, que se haga una idea bastante bastante general de la realidad de este espacio natural protegido. Y dentro de esas rutas, no solo las más tradicionales, que también, así que para la persona que llegue al parque quiera pues ver cuáles son los principales recorridos, los tienes, pero además otra serie de recorridos a lo mejor menos conocidos, pero que complementan también a lo que es esa guía, ¿no? Sí, no, estaba claro que la guía debía de recoger lo que son las rutas señales que tenemos en el parque natural, como es el Torreón, el Pinchapaga o el Ganta Verde, pero también tenía que recoger otras zonas del parque que representan valores paisajísticos, naturales, similares a los de esas zonas que son las típicas que se visitan. Y se pretendió de que se conozca a través de varias rutas. Manuel, así de memoria, te pregunto por nuestra zona en concreto, aquí por Ubrique, ¿qué ruta recoges de nuestro entorno? De Ubrique tenemos una pequeña ruta, digamos, familiar arqueológica, por lo que es Ocuri. La verdad que uno de los elementos patrimoniales más destacados que tenemos en el parque natural, y la verdad que merecía la pena incluirlo para que la gente lo conozca. Y luego tenemos la ruta de Venado Caja a Ubrique, pero no la típica, no lo que es el sendero de uso público que baja por la calzada romana, sino que se comienza en Ubrique, se va hacia lo que es el área recreativa de Sentillo Juan Nueva, se baja por Vega Redonda y luego sigue regreso a través de lo que es la calzada romana. Pues Manolo, no sé la si quieres... Sí. Que la verdad, no el primer tramo no lo conocía, la verdad que vamos, me sorprendió cómo no la gente no conoce esa zona y realiza el sendero por ahí. Porque vamos, te permite la posibilidad de hacer la ruta circular. No, yo comentar que bueno, que me parece un libro muy interesante, no solamente por las 42 rutas, sino por todo lo que lleva de añadido, ¿no? De cómo es la descripción física del parque natural, cómo es nuestra flora, cómo es nuestra fauna, curiosidades en torno a la flora, como puede ser el pinzapo y todo lo que es el entorno de su descubrimiento, de su descripción, y sobre todo, bueno, también hablando sobre los pueblos, ¿no? Que, cuáles son las tradiciones, cuáles son las festividades. Sí, me parece una guía muy completa, ¿no? Y después está muy bien estructurada porque nos permite decir, bueno, cuáles son los senderos que están en el macizo de Grazalema, cuáles en el macizo del Íbar y cuáles son los senderos más en la periferia, ¿no? Que están dentro del parque pero que se pueden incluso llegar a salir porque están en términos municipales de pueblos que están en el parque, ¿no? Me parece súper completa, vamos. Por eso me parece interesante recogerlo hoy aquí, ¿no? Así que una clasificación realizada de esas rutas por zona. Y por tanto podríamos decir que Manolo, un libro indispensable para el excursionista, para llevarlo en la mochila, desde sí, luego sí. El que venga a visitarnos, sí. Por todo lo que conlleva, además de la propia ruta, ¿no? Sí, cualquier excursionista que venga por las sierras y además, bueno, si conoce algunos senderos, si pretende conocer algunos senderos nuevos y nueva información en torno al parque, pues puede ser imprescindible, ¿no? Pues además muy bien acompañada pues con fotografía a todo color, ¿no? Que también es importante, ¿no? Es otro de los añadidos, ¿no, Manuel? Se trata de una guía con una gran cantidad de fotografía a todo color, así que importantes ilustraciones, ¿no? Sí, se ha pretendido que la guía sea atractiva, ¿no? Tenga buenas fotos, que sea colorida, que llame la atención cuando una persona visite el parque y la vea en cualquiera de los puntos de venta que tenemos en él. Y algo bastante exhaustivo, estamos hablando de más de 300 páginas, ¿verdad? 352. Lo que pasa es que sí, es verdad que tiene un formato pequeño que facilite que te lo puedas llevar en la mochila al monte. Eso la verdad que ayuda bastante. Es importante tener que muchas veces tenemos guías verdaderos tochos que ocupan un espacio grandísimo en, un, en una mochila o, y es incómodo llevar. Entonces una guía manejable mejor todavía. Perfecto. Pues insistimos, el acto de presentación va a tener lugar esta tarde en Grazalema. Manuel, para las personas que nos estén escuchando y quieran acercarse por allí, los amantes de la naturaleza, diferentes personas que puedan acudir hoy, ¿dónde va a tener lugar ese acto? Pues en el punto de información de Grazalema. A las 7 de la tarde, la presentación del libro. Un libro que su precio es de 18 euros, la verdad es que en comparación con otra guía existente, y bueno, pues teniendo en cuenta, ¿no?, lo exhaustivo de los datos que recoge, bueno, pues es un libro que se puede comparar, un precio bastante asequible, en que a partir de hoy se va a poder encontrar en todas las poblaciones aquí de la zona, por ejemplo aquí en Ubrique. Sí, vamos, la verdad es que tiene una red de distribución en lo que es el parque bastante amplia, no solamente venden librerías, sino que también venden puntos de información y vamos... Sí, incluso en muchas ventas, restaurantes. En el bosque, en la venta de Unión, también venden, vamos, que... Sí, que va a ser fácil poder localizar la guía en el parque. Pues un libro a tener en cuenta, decimos, para llevarlo en la mochila y para constatar esas rutas que vayamos realizando por nuestro parque. Guía del excursionista del Parque Natural Sierra de Grazalema, la reedición y ampliada además hasta un total de 42 rutas del parque. Pues vamos a agradecer a Manuel Becerra que nos haya acompañado y nada, por supuesto que tenga mucho éxito en esta obra reeditada, pero bueno, teniendo en cuenta ya el hecho de que se agotara la primera edición, pues eso ya da una idea de que es un libro con bastante popularidad. Así que lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, muchas gracias a vosotros. Bueno, gracias, nos vemos. Buenas tardes. Las palabras ya decimos de Manuel Becerra. Queríamos comenzar con él y con bueno, pues este tema, la guía del excursionista del Parque Natural de Sierra de Grazalema. La verdad es que sí que es cierto que poco a poco, porque había también mucho desconocimiento incluso sobre nuestra zona, pero poco a poco sí que van apareciendo obras en este sentido y a destacar, por ejemplo, esta guía, ¿no? Sí, de unos años hacia atrás no había mucho realizado en torno al naturalismo en la Sierra de Cádiz o incluso la provincia. Y en estos años, pues sí, se van encontrando publicaciones en torno a nuestra zona concretamente, ¿no? Ya no solamente guía de senderismo, sino como en otras ocasiones hemos hablado, guía de setas, guía de orquídeas, guía de la flora, guía de fauna. Y es importante porque, bueno, son las que nos van a permitir conocer bien el sitio y bien el lugar. Porque a veces, otras veces lo hemos hablado, cuando hemos hablado de setas, que cogemos una guía de setas y es setas de España o setas de Europa y a veces, pues, bueno, son fotografías hechas de los Pirineos hacia arriba y no nos da idea de muchas cosas, incluso de plantas, ¿no? Están hechas incluso por extranjeros, que eran quien... Los naturalistas por excelencia que estaban en España en Andalucía muchos años atrás, ¿no? Entonces sí, van apareciendo cosas nuevas y sobre todo hechas por gente de la tierra, que creo que es importante. En este caso Manuel Becerra, un perfecto conocedor de la zona, el natural de Benojam, pero se conoce toda la serranía de Cádiz, toda la serranía Ronda, un perfecto naturalista y que bueno que es súper interesante que todo ese conocimiento lo plasme en libro, ¿no? Que es una manera de transmitirlo, ¿no? Ya un libro que puede ser muy interesante para la multitud, por ejemplo, de personas aquí en Ubrique que le gusta hacer rutas por nuestro parque, pues ahí tiene nada menos que 42 y, lo dicho, muy detalladas además, ¿no? Sí, muy detalladas y sobre todo muy muy claras de dónde están situadas, cómo hacerlas y con gran claridad qué es lo que se puede ver y qué es lo que se puede disfrutar en dichas rutas. Entre lo que se puede ver, vamos a ir con otro tema, vamos a conectar así, entre lo que se puede ver, buitres. En nuestra zona, el buitre leonado, ese todo lo conocemos, sí. Pero vamos a conocer una curiosa historia que ha rescatado Manolo a través de un naturalista jerezano que, bueno, pues ha estado investigando. Hablaba Manolo antes de esos naturalistas ingleses, ¿no?, extranjeros que visitaban nuestra zona. Bueno, pues a través de un antiguo libro de principios del siglo XX, pues se ha podido constatar la existencia, todavía en aquella época, del buitre quebrantahuesos, sí. Que ahora mismo no existe, ni mucho menos en nuestra zona. Incluso la península ibérica, me comentaba, ¿no, Manolo?, que estaría en Cazorla y porque, bueno, se ha reintroducido en pocos ejemplares y si no tendríamos que ir a los Pirineos. Pero esta bonita historia que vamos a conocer... nos constata que en nuestra zona, y además nos indica dónde, pues ha habido buitres quebrantahuesos, ¿no? Sí, es una historia, como decía, bonita, me parece incluso más que bonita, me parece apasionante para todos aquellos que nos encanta y estamos enamorados de esta sierra de Grazalema. Todo era sabido y porque siempre nos lo habían contado nuestros abuelos, que en nuestra sierra, pues a principios del siglo pasado, en el año 1900, 1910, 1915, incluso un poco más, pues había quebrantahuesos, ¿no? Pero bueno, se sabía que había, que comían los huesos, que volaban de un lado para otro, pero no había tanta constancia de dónde hacían los nidos, qué espacios ocupaban. Y este hombre, este naturalista jerezano, José Manuel Amarillo, un naturalista de Jerez, que también es perfecto conocedor de nuestra zona, viene mucho por nuestra sierra, pues de manera más o menos casual, leyendo un libro del año 1908 de un naturalista inglés, William Cole Berner, un libro que se titula Mi vida entre las aves silvestres en España. Como digo, leyendo casualmente este libro, pues bueno, ha llegado a descubrir ciertos datos muy curiosos, ¿no? Parece ser que, bueno, leyendo este libro, pues este naturalista inglés del año 1908 que hizo este libro, pues estaba afincado en Tarifa, la zona de Tarifa, y hacía incursiones hacia el interior de la provincia. Y entonces, pues, en uno de sus libros, en este de las aves, pues recoge un par de capítulos al final donde hablaba de los quebrantahuesos, pero no indicaba el lugar exacto. Este inglés naturalista, pues, era muy reservado, no le gustaba decir los lugares exactos, puesto que ya parece ser que en esa época los quebrantahuesos estaban, incluso ya hablaba de quebrantahuesos amenazados, ¿no?, en extinción, ¿no?, había muy poco. Pero como no era muy dado a indicar lugares y sitios exactos, pero sí era muy dado a dibujar los paisajes por donde él pasaba. Entonces, en este libro, este naturalista jerezano que estaba leyéndolo vio que había láminas dibujadas a pluma y alguna fotografía que le llamaron la atención. Entonces había concretamente una lámina donde se ve un quebrantahueso volando, y él se fijó no en el quebrantahueso, se fijó en el paisaje dibujado a plumilla que había detrás de ese quebrantahueso, y le resultó muy familiar ese paisaje. Le resultó familiar, y eso unido a que ponía en el texto de que, bueno, que a no sé cuántos días de Tarifa, en unos escarpados rocosos, por encima de unos poblados, como decía, unos poblados moriscos, unos poblados moriscos, había nido de quebrantahueso. Entonces, bueno, ese titular y ese dibujo a plumilla, pues, le llamó la atención, sobre todo por el paisaje. Siguió leyendo el libro, vio otros dibujos a pluma, dibujados a pluma, donde veía más paisaje, y ya, pues, le sonó bastante más y le resultó bastante más familiar, y vio que eran paisajes que se correspondían con la sierra, concretamente de Benaocaz. Se vino para acá con los dibujos, con fotocopias de esos dibujos, y empezó a moverse por Benaocaz y vio rápidamente el lugar exacto, porque eran lugares muy característicos. Uno de los dibujos que estaba dibujado, bueno, uno de los dibujos principales que tenía era una columna con forma de pico muy picuda, de caliza, de una roca caliza, en forma de columna muy picuda. Vio rápidamente que se trataba de lo que se le conoce como el colmillo del cao o pico del águila, que está por encima de Benaocaz, muy, muy poco por encima de Benaocaz, ya pegado allí un poco a la sierra, y eso fue lo que le sirvió para empezar a tirar del hilo para ver dónde estaban situados los nidos, ¿no? Y entonces, a través de estos dibujos que ha ido leyendo en este libro, pues que ha ido contemplando este libro, pues ha ido, digamos, buscando los sitios y los ha encontrado. Entonces, se ven en el artículo porque ha sacado un artículo en su blog, incluso la revista Quercus se ha hecho eco de esta historia. ¿El blog, la dirección, si te parece, la comentamos? Sí, josemanuelav.lacoctelera.net, ahí aparece recogido todas las fotografías del libro. Y entonces, bueno, pues ha ido comparando fotografías y dibujos de este hombre del año 1908, y las localizaciones actuales, pues coincide perfectamente. Incluso hay cosas muy curiosas, como que se ven que el hombre había dibujado, hay concretamente un tajo donde hay en la base del tajo hay dos encinas grandes, y el hombre tenía dibujada perfectamente las dos encinas y en la misma posición, con lo cual es una copia, un calco, ¿no?, de hace 100 años a la actualidad, ¿no? Y es curioso porque, bueno, por lo menos sabemos que esas encinas estaban ahí hace 100 años, ¿no?, y están todavía, porque uno las ve en la actualidad y están ahí, ¿no? Entonces, como digo, es una historia muy curiosa porque, bueno, este naturalista británico, en el año 1908, ya indicó sobre esa fotografía y sobre esos dibujos, ya indicó con crucecitas y círculos donde se situaban los nidos de quebrantahueso, ¿no? Y bueno, como decía, todos teníamos la seguridad de que en esta sierra hubo quebrantahuesos, pero esta historia pues nos lleva incluso a las localizaciones exactas, ¿no? A veces incluso un poco sorprendente, ¿no? Todos pensamos que podía estar los quebrantahuesos podían estar más en lugares incluso más altos, como podían ser en las cumbres del Torreón, pero bueno, estaban ahí en los cortados en la sierra de Benocás, concretamente, ¿no? Uh-huh. La verdad es que este hombre, ese naturalista jerezano, en su página web pues titula ese artículo como el Tajo de Verner, ¿no? Lo ha identificado con lo que fue aquel naturalista inglés, o de cómo descubrimos los nidos de quebrantahuesos 100 años después. Es curioso porque una de las ubicaciones se ve perfectamente, está por encima de lo que es el Calvario de Benaocá, pocos metros, bueno, a unos cientos de metros, y cómo se ve exactamente. En los tajos están por encima del Calvario, todos esos tajos hacia arriba, hacia hasta el Cao. Y es muy interesante saberlo. Es una zona, evidentemente, que hoy día pues hay buitre, pero bueno, que el tener esta constatación de que ahí hubo nido de quebrantahuesos, pues me parece súper interesante saberlo, ¿no? La verdad es que el artículo recoge todos esos datos sobre ese naturalista inglés, pero además me comentaba Manolo, y lo hemos comprobado, ¿no?, como hay un enlace incluso con lo que es el libro, ¿no? El libro escaneado de este naturalista William Cole Verner, donde está el libro totalmente escaneado y cuenta pues sus viajes conociendo las aves en el sur de España, y en los dos últimos capítulos o tres habla de buitres y sobre todo de quebrantahuesos, ¿no? Y estas láminas se pueden ver, y alguna foto, bueno, de escasa calidad por la época, pero bueno, se pueden ver esas fotos y sobre todo las láminas, los dibujos, tan reales que bueno, nada más verlo uno se traslada rápidamente, conociendo esta sierra, se traslada rápidamente al sitio, ¿no? Pues con mucho detalle, dibujado con mucho detalle. Insistimos, José Manuel Amarillo, es josemanuelav.lacoctelera.net. Ahí van a poder ver este artículo en el que además se hace la comparativa entre los dibujos de ese naturalista inglés, que además, bueno, pues era buen dibujante, porque se puede ver con las fotografías actuales y cómo, coincide muy bien, muy real. Cómo es el paisaje de nuestra zona, ya decimos, en el entorno de Benaocaz. Pues esa curiosa historia que nos va a servir además, Manolo, para hablar de los quebrantahuesos, ¿no? Ese tipo de buitre que estamos acostumbrados, como decimos, a ver aquí, el leonado, ¿no? Sí, aquí tenemos el buitre leonado, que es el que más abunda, y tenemos en el Parque Natural una de las principales colonias que hay en la península, y sobre todo Cádiz, la provincia de Cádiz, entre Arconocales y Grazalema y Olvera, Zaframagón, el Peñón de Zaframagón, tenemos una de las colonias más importantes de Europa. El quebrantahueso es un ave similar, también un carroñero, igual que el buitre. Ocupa el escalafón por encima el escalafón en la cadena alimenticia, ¿no? Si el buitre es el que finalmente llega a devorar y a acabar con los restos de animales muertos en el campo, pues el buitre, dejando prácticamente los huesos, pues el quebrantahueso es el que vendría a culminar el último paso, que es el que se come esos huesos que quedan, ¿no? Tiene un pico muy potente, una lengua también fortísima que le permite romper los huesos y absorber el interior del hueso. Pero que si el hueso es muy grande, pues puede llegar a partirlo, y si es excesivamente grande, pues incluso tiene sus técnicas para lanzarlo desde mucha altura y llegar a romperlo, y poder incluso, es capaz de incluso digerir trozos de huesos pequeños completamente, ¿no? Ya los jugos gástricos de este ave hacen el resto, ¿no? De esos los que descompondrán el hueso para asimilar sobre todo la sustancia interna, ¿no?, de lo que se alimenta. Como digo, es un ave espectacular. Aquí se extinguió en Andalucía hace muchísimo tiempo. En Doñana quedaron los últimos, no sé si se extinguieron hacia el año 1980 o algo así, se extinguió el último quebrantahueso en Cazorla se perdió, se extinguió el último quebrantahueso. Hoy y durante muchos años el único sitio donde se podían ver era algunos en los Pirineos, ¿no? Lo que es el Pirineo y Centro Europa. A partir de quebrantahuesos de Centro Europa, de Pirineo, pues se ha ido con programas de reintroducción, se han ido reintroduciendo en Cazorla, y hoy día sí es posible ver quebrantahuesos surcando los cielos de Cazorla, pero ya digo, gracias a un proyecto de reintroducción que está costando muchísimo, puesto que cuando se intenta reintroducir una especie como el quebrantahueso, que requiere unas condiciones muy concretas, pues cuesta, ¿no? Sigue teniendo muchos problemas de envenenamiento, de tendidos eléctricos, de inadaptación, de la poca adaptación al medio, y está costando. Pero bueno, es posible tener quebrantahuesos, es posible ver actualmente quebrantahuesos en cazuela. Aquí ya es otra historia. No creo que nunca, no, por ahora, se vaya a hacer ningún plan de reintroducción aquí. Sí sé que había planes o alguna idea de reintroducción en Sierra Nevada, pero ahora mismo el único que queda el único plan de reintroducción que hay ahora mismo es en Cazorla, ¿no? Según en las villas. Y como digo, es una ave espectacular, que se destaca su ojo. El ojo visto desde cerca es un ojo precioso, con un iris de color amarillo, rodeado de un aro de color rojo carmesí, muy llamativo. Y además ese ojo está rodeado de un pequeño plumaje fino negro, a modo de máscara, como si fuera tuviera un antifaz, que termina pues en la base del pico con una especie de plumones, de ahí, a modo de barbitas que le cuelgan del pico, de ahí lo de su nombre científico, Cypaetus barbatus. Barbatus viene de que tiene una especie como de barbita, de penachos de pelo a los lados del potente pico, ¿no? Pero como digo, el ojo es espectacular. El ojo del quebrantahueso es un ojo espectacular, inconfundible, ¿no? Después, un ave de un cierto tamaño, pues tiene 1 metro de altura, con las alas abiertas puede llegar incluso a 3. Para el tamaño que tiene no es muy pesada, puede pesar 5 o 6 kilos, no es muy pesada para el tamaño que tiene, pero y lo que le confiere una capacidad de vuelo importantísima. Y después tiene cuando ya es adulto, porque a lo largo de su vida pues va cambiando del color de plumaje, pero cuando es adulto presenta un color cobrizo, un color anaranjado, un color, le llaman color de fuego, también en algunos sitios le llaman el paro de fuego. Pero esos tonos cobrizos, es muy curioso la historia que hay en tanto de ellos. Es un color que coge el ave que está en libertad. No es el color real del plumaje. El plumaje es un color blanco más claro que hermoso. Los paros que viven en libertad, estos quebrantahuesos que viven en libertad, les gusta bañarse mucho y revolcarse en el barro. Y sobre todo en barro de donde hay charcas de agua, donde hay óxidos de hierro. Y ese continuo bañarse en óxidos de hierro, en charcos con óxidos de agua, de hierro, las aguas, lo que se conoce como aguas herrumbrosas, ¿no?, le confiere un color, a lo largo de su vida, un color rojizo, ¿no? Y es prácticamente óxido de hierro en sus plumajes. El color real, por decirlo mal, bueno, el color real es este, porque el ave que vive en libertad siempre ha sido así, ¿no? Pero que el color real es más blanco cremoso. Si viéramos un quebrantahueso crecido siempre, siempre, siempre en cautividad, probablemente no. Su color es blanco cremoso, no es rojizo, ni como aparece muchas, vamos, podemos verlo en libertad, ¿no? Ese color rojizo, color cobre, un color de fuego, ¿no? También le dicen muchas veces pájaro de fuego en algunos sitios, ¿no? Como digo, es un pájaro súper curioso, ¿no? Súper curioso en cuanto incluso a comportamiento, ¿no? Porque llega a dar incluso que, como todas las especies animales, pues se emparejan para criar, pero en este caso es un alto porcentaje. Producen trío, ¿no? Se juntan de tres en tres. Puede haber perfectamente una hembra conviviendo en un nido con dos machos, ¿no? Y conviven perfectamente, sin ningún tipo de disputa y pelea, ¿no? Y sacan anidadas hacia adelante, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Es un paro, como digo, muy curioso. Parece de otros tiempos, ¿no? Incluso el aspecto, ¿no? Parece de otros tiempos. Y como digo, bueno, ojalá se pudieran ver surcar de nuevo por los cielos de Grazalema, pero bueno, pues está muy complicado porque requiere unos espacios muy abiertos, requiere unos espacios muy amplios, mucha tranquilidad. Me decía eso, ¿no? Estar aislado. Aislado, y por ejemplo, en la zona donde ahora mismo, bueno, pues se identificaría dónde lo ubicaba, sí, en su momento ese naturalista inglés. Ahora mismo estaríamos a pocos metros, ¿no? De lo que sería, por ejemplo, Benaocaz incluso. Sí, sí. Así que sería complicado en esa zona original. Muy complicado difícil. Por el movimiento de todo. Movimiento de la zona, no solamente del pueblo de Benaocaz, sino Ubrique. Una ciudad que ahí en la sierra se escucha el ruido de... Si subimos a la sierra por la mañana, bueno, da igual, para mañana por la tarde, llega a escuchar el ruido del bullicio del pueblo, ¿no? De los coches moviéndose de un lado para otro, de pitidos de coches, así que se escucha ese ruido. El quebrantahueso no es como el buitre ha sabido convivir ya con la especie humana y lo encontramos en cualquier sitio, pero el quebrantahueso necesita un espacio más abierto, un espacio más aislado, quiero decir, más aislado, más retirado de todo. Y sería casi, digo yo, que casi imposible, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pues aquí estuvo, desde luego, en nuestra aquí zona. Aquí estuvo hace mucho tiempo. Hace un siglo, sí. El quebrantahuesos, y tal y como se puede comprobar a través de esa obra del naturalista inglés a principios del siglo XX, que después ha rescatado José Manuel Amarillo, este naturalista jerezano, y que, insistimos, bueno, pues se refleja en ese artículo que pueden ver a través de su blog. Nosotros, de todas maneras, ya lo saben, en nuestro espacio dedicado a la actualidad de Radio Brica, aquí en la mañana tenemos un blog también en el que, entre otras cosas, pues pueden ver las secciones habituales, como es esta de Cuaderno de Campo. Van a tener toda la información, incluso el enlace hacia lo que son estos documentos interesantes. Vamos a continuar, Manolo, vamos con la seta de la semana. Ya saben, otras de las secciones en esta época otoñal. Decía al principio, ¿no?, que esta semana, en el día de hoy, vamos a centrar en los boletos. Sí, vamos a hablar un poquito sobre los boletos, que es una de las típicas setas otoñales que podemos encontrar pues ahora mismo. Los boletos no es como las setas que hemos venido hablando, digo, la forma no es la típica seta que hemos venido hablando estas semanas atrás. No presenta, si le damos la vuelta a un boleto, no presenta lámina, que es lo principal por debajo, una de las principales, lo que principalmente nos puede llamar la atención, ¿no? Es que cuando damos la vuelta no vemos lámina, ¿no?, como puede tener las amanitas que estuvimos hablando estas semanas pasadas, ¿no?, sino que vemos que presenta pues una especie de esponja. En vez de lámina, lo que hay es una especie de esponja con un montón de agujeros muy finitos, que son poros, por donde, bueno, va a liberar las esporas, ¿no? Si las amanitas tenían lámina para liberar las esporas, estos tienen, pues, como digo, una especie de esponja lleno de poros muy finitos, muy finitos, circulares en todos los casos del género boletum, ¿no? Es una seta de tamaño más o menos grande, con un pie grueso. Depende de la especie, pero bueno, un pie grueso para el resto de setas que hemos venido hablando estas semanas atrás. No presenta anillo, no es una seta que presente un anillo en el pie, como hemos hablado de la macrolepiota, hemos hablado de alguna, que hemos hablado incluso de la manita. No presenta, digamos, anillo, es el pie totalmente liso, y sobre todo son setas muy carnosas, tanto el pie como el sombrero son bastante carnosos, bastante gruesos, y que muy esponjoso, ¿no? Son setas muy esponjosas y que, bueno, muchas de ellas pues son comestibles, y entre las cuales tenemos varias de las buenas comestibles, ¿no?, de las que podemos tener. Si nos centramos en especies que podemos ver de boleto por aquí, pues yo creo que para gente que se está iniciando, lo más fácil es distinguir entre boletos de carne blanca y boletos de carne amarilla. Es decir, cuando vamos por el campo y vemos una seta, como digo yo, más o menos de tamaño grande, que por debajo es esponjosa, que puede tener, en vez de láminas, tiene poros y demás, pues podemos estar ante un boleto. Entonces, pues lo mejor es ver el color de la carne. Le damos la vuelta o incluso la cortamos un poquito, le cortamos un trozo al boleto y vemos de qué color tiene la carne. Y si es blanca, pues normalmente estaremos ante un boleto de excelente comestibilidad. Tenemos el boleto aéreo, el boleto geduli o el reticulatum, que es lo más normal que hay por aquí, y que ninguno presenta ningún problema de toxicidad, porque el boleto de carne blanca todos se comen. Y después tenemos los boletos de carne amarilla, que igualmente son muy esponjosos por debajo, igualmente con formas tubulares, pero son de color amarillo. Tanto la zona de esporada, de donde están esos tubos, esos agujeros de esos poros, como la carne cuando la cortamos, de color amarillo. ¿Qué ocurre con los boletos de color amarillo? Que, bueno, tenemos que tener una cierta precaución, porque entre los boletos de carne amarilla podemos encontrar boletos realmente muy tóxicos. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Hay un boleto de carne amarilla que, si lo cortamos, mantiene el color amarillo siempre, no se va a tornar de ningún color, que es el boleto impolitus, que es comestible, pero bueno, no es un excelente comestible ni un buen comestible. Simplemente es un comestible. No te intoxica, puedes comerlo y tal, pero habiendo boletos blancos, más vale no arriesgarse. Pero bueno, podemos conocer los amarillos, ¿no? Sí, tenemos el boleto impolitus que sale ahora, es de los primeros que sale ahora en esta fecha, en Alcornocales. En alcornocales mezclado con quejigales, con pinares. Y como digo, es un boleto de color elimenio, esos poros de color amarillo, que si le damos un corte se queda amarillo y no cambia ningún color. Después vamos a tener boletos amarillos que, cuando le damos un corte, vamos a ver que esa carne amarilla se va a volver de una manera más o menos rápida de color azulada verdosa. Eso nos está indicando que el boleto ya se está oxidando muy rápidamente, se producen procesos de oxidación y ¡pum! Y vira rápidamente color a color azul violáceo, de color azul verdoso. Para quien se está iniciando, es mejor descartarlos todos. ¿Por qué? Bueno, hay algún boleto de que otro que si le cortas se puede poner un pelín azul y es comestible, pero no merece la pena jugársela cuando la mayoría de los que se ponen azules pues no son comestibles, ¿no? Entonces no merece la pena jugársela. Entonces tenemos el boleto Rhodosanthus, Luridus, que pueden con una cierta tonalidad azul y bueno, y unos pueden ser comestibles, otros no, y merece la pena, no merece la pena arriesgarse, como digo. Entonces si el único boleto de color amarillo que podemos decir, bueno, vamos a cogerlo en un momento dado y alguien quiera comerlo, porque si presenta comestibilidad, como digo, ese que no se torna ningún de ningún color, siempre se mantiene de color amarillo. El resto descartarlo. El resto descartarlo porque, bueno, como digo, la mayoría de los boletos que se tornan a color azul son tóxicos. Y de hecho, entre ellos tenemos el boleto Satanás, que es un... Ya el nombre ya... Echa ya para atrás. No lo está diciendo. Que es, o incluso Rhodosanthus, que son verdaderamente fastidiosos para el cuerpo, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, tenemos el boleto Fragans, boletus Fragans, que si le damos un corte, cambia un poco de color, pero... por la confusión que se presta, no merece la pena verlo. Es que no merece la pena ni cogerlo. Y el boleto Regius, que cuando damos un corte no cambia de color, pero cambia un poquito en el pie. Es comestible, pero es tan raro que no, encontrárselo, que no merece la pena estar pendiente de él para poder y meter la pata y confundirlo con otro. Entonces, como digo, boletos amarillos, pues con quedarnos con el Impolitus, que es, le digo, se corta con que sea por la mitad uno de ellos y vemos que no se cambia color al cortarlo o al tocarle el pie, a tocarle por debajo donde están las esporas, si no cambia de color, bueno, pero que no merece la pena teniendo los blancos. Podemos pasar a los blancos, digamos, el boleto de carne blanca es un boleto más fibroso, más, como lo vemos, más compacto, un boleto más, cuando se toca es más consistente, de hecho cuando en preparados parece carne, ¿no? Es muy fibroso también, es un boleto que, bueno, nada más el toque ya parece, ya no estamos, ya el toque y el olor ya no... nos está diciendo que estamos ante un boleto que apetece casi comérselo en crudo, ¿no? Porque el boleto, estos boletos blancos, de color blanco, incluso en crudo, tienen un sabor agradable, tienen unos olores agradables, tienen un sabor, el aéreo tiene un sabor así como avellana, ¿no? Y al final te deja un regusto como a castaña, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, como digo, para gente que se está iniciando, boletos de carne blanca. Ahí tenemos el aéreus, el edulis y el reticulato. A veces puede ser difícil separarlo los tres, pues los tres los vemos de color blanco, más o menos, el pie de color blanco, si son más adultos los tres, ese color, ese pie puesto un poco más amarronado, un blanco amarronado, y hay pequeñas, muy pequeñas diferencias entre ellos. Por ejemplo, el reticulatus es como digo, un boleto color blanco, de carne blanca, cuando damos el corte vemos la carne blanca, pero lo de reticulatus le viene de que el pie, pues la parte superior tiene una especie de rejilla. Un rejado, que es una especie de britas que forman una rejilla, nos está indicando que estamos ante un reticulatus. Si cogemos el edulis y el aéreo, es más difícil de distinguirlos, ¿no? Son muy parecidos, los dos tienen, como digo, la carne blanca, el pie más o menos blanquecino, que en la madurez se ponen ese pie más oscuro en los dos casos. Los dos tienen sabor agradable, olores agradables. El edulis quizás se diferencia bien porque tiene un borde, cuando es más adulto, el borde, lo que es el margen, el borde de color un poco más blanquecino, tiene un reborde blanquecino que contrasta con lo oscuro del sombrero. Y eso sí nos puede indicar que estamos ante un edulis. En ambos casos, el sombrero es oscuro, quizás el del Aéreus es un sombrero más oscuro que se torna incluso casi oscuro o negro, que el otro, que se queda marrón oscuro. Pero bueno, como digo, da igual conocerlo o no. Bueno, no da igual, pero bueno, sí podemos estar ante uno u otro, pero no hay ningún tipo, quiero decir que no hay ningún tipo de confusión que pueda hacer resultar dañina. Así que si hemos cogido varios boletos y no sabemos si es edulio o aéreo, bueno, teniendo la carne blanca y esa consistencia, como digo, pues bueno, estamos ante un boleto que sí, que es comestible, que no amarillea cuando lo tocamos, que si lo frotamos no se pone de color amarillo tampoco, ni cambia un color grisáceo, sino que bueno, mantiene la carne blanca siempre, desde que le damos el corte, ¿no? Entonces, pues como digo, es un los boletos de color, como decía, resumiendo, de color de carne blanca, pues como digo, a veces puede ser incluso difícil reconocerlos para uno que se está iniciando, pero puede tener la tranquilidad que si estamos ante boleto de carne blanca, pues podemos estar tranquilos, ¿no? Comestibles, tanto que vamos a dar una receta, ¿no? Para rápidamente para las personas que nos estén escuchando, una receta que demuestra el valor gastronómico de los boletos, ¿no? Sí, sobre todo el boleto aéreos y edulis son el edulis. Aquí es más raro encontrar el edulis, hay que decirlo. Aquí normalmente lo que está saliendo ahora todo, incluso estos días, ¿no? Este fin de semana, yo estoy cogiendo aéreo, ¿no? El boleto aéreo. Aquí lo que sale mucho ahora es el boleto aéreo. El edulis también, pero es muy raro de ver, es más raro de ver, la verdad. Que es un poquito más tardío y raro de ver. Pero bueno, que cualquiera de los dos es bueno para esta receta que, bueno, me hizo eco de la guía de iniciación a las arcetas, a los arcos nocales, que nos aparecen unas pocas recetas muy interesantes y esta me parecía riquísima, que es boletos salteados con jamón. Además ya estamos cerca de la una, que como una tapita... Buena hora. Una tapita pegaría, ¿no? Pues 500 gramos de boleto, da igual que sea aéreo que duli, pero 500 gramos de boleto de carne blanca, 200 gramitos de jamón, 3 dientes de ajo, una hoja de laurel, pimentón dulce, un vaso de vino blanco, jerez seco, ponía la receta, perejil, pimienta y una chispinina de sal, ¿no? Entonces, bueno, se doran los ajos picados, se van dorando. Al momento se le añade cuando están dorados, se le añade en trocito de boleto, el boleto troceado, esos trocitos. Se saltean durante unos minutos y después ya pues se le echa el jamón, se le echa la hojita de laurel, un poquito de pimentón, el vino, lo que hemos estado diciendo, ¿no? La pimienta, y una pizca, muy pizca de sal, porque el jamón ya da un poquito de sabor, ¿no? Y se deja cocinar durante 8 minutitos o 10 minutitos y cuando ya se retira del fuego, pues se le echa un poquito, se le espolvorea un poquito de perejil encima y bueno, y una tapita que, bueno, como digo, a estas horas... Una tapita esta con la cervecita quedaría que de escándalo. Pues esa receta sencilla, rápida y rica, ¿no? Y rica, sí. Uh-huh. No, la verdad que, bueno, que un boleto de carne blanca, la consistencia de la carne, el aroma que da y uno de los mejores platos. Pues nos vamos a quedar ahí con lo que es nuestro apartado semanal dedicado a las setas. Y ya para terminar, nuestro bioconsejo de la semana... Hoy, bueno, pues algo también, un bioconsejo muy urbano, ¿no? El de algo de sentido común, pero que no siempre se pone en práctica, ¿no? No, hemos venido hablando estas semanas atrás de algunos bioconsejos y hemos hablado incluso que el medio urbano era también medio ambiente, que los perritos, los dueños, pues intentaran que las caquitas de los perritos no se pusieran no se dejaran en las calles. Pues hoy es un bioconsejo disparando a nosotros mismos, ¿no? A las personas, no a los perritos, por decirlo de una manera, ¿no? Y es que, bueno, sobre el uso de las papeleras. A veces, por dejadez, por desconocimiento, por desgana, por no sé, por lo que sea, simplemente por no caer, tiramos todo al suelo. Cualquier papel de un caramelo, cualquier papel de algo, ¡pum! Lo más fácil es dejarlo caer al suelo y no nos damos cuenta que a lo mejor a un metro tenemos una papelera. Entonces, bueno, el bioconsejo es eso, el uso de las papeleras, porque, bueno, que el medio urbano, como decía, es medio ambiente también, en el cual tenemos que convivir todos y debemos de utilizarla porque primero para eso están, ¿no? Es decir, para que sean utilizadas, ¿no? Y sobre todo para que no tener el suelo, pues, en lamentable estado, ¿no? A ver las ailas, muchas veces hablando con gente te dicen, no, si es que papeleras, no hay papeleras por ahí, yo es que no veo papeleras, pues yo las he mirado y las hay. Lo que no, a veces no vamos pendiente, ¿no? Recuerdo una anécdota en un curso de sensibilización medioambiental que hice hace un par de años con jóvenes aquí en Ubrique, precisamente, da igual, eso podía ocurrir en cualquier otro sitio, da igual, ¿no? Y hablamos de este tema del uso de las papeleras y mucha gente decía, no, pero es que papeleras no hay. Digo, sí, hay papeleras. Lo que hay que mirar, ¿dónde están las papeleras? Vamos a hacer una práctica, se hizo una práctica de sensibilización medioambiental que consistía en dar una vuelta por un par de calles de Ubrique, pues era prácticamente desde aquí, de la zona de la radio, toda la Plaza de la Estrella, Avenida España, hasta la zona del parque, ¿no? Donde está la estación de autobuses y dijimos, vamos a hacer una práctica de sensibilización medioambiental que va a consistir en contar el número de papeleras que hay. Y todo el mundo sorprendió de que había papelera. Oye, es que no la habíamos visto, ¿no? No, normalmente la gente no la ve, no vamos pendientes de que hay una papelera, no vamos pendientes de que hay un contenedor, porque bueno, la desgana, no sé si es la palabra esa, ¿no? Sino, bueno, lo más fácil, vamos un poco a lo fácil, ¿no? A coger el papel y dejarlo caer, ¿no? Y bueno, Y simplemente eso, ¿no? Pues recomendar el uso de las papeleras, porque bueno, la verdad que un suelo limpio pues queda mucho mejor que uno lleno de papeles o colillas o restos de cualquier cosa, ¿no? O chicles, por ejemplo, también son bastante molestos. Sí, también. Se pegan en los zapatos y después va uno dejando restos de chicle por todo sitio, en la casa, te quedas pegado, sí. Bueno, pues hoy ahí nuestro bioconsejo, muy urbano, pero también en definitiva nuestro medio ambiente, que son las ciudades y los pueblos, nuestro entorno. Y nos vamos a quedar aquí con el bioconsejo. Hoy les hemos ofrecido además, bueno, pues el espacio dedicado a las setas y también doble temática que hemos abordado, los quebrantahuesos y también esa guía del excursionista del Parque Natural Sierra de Grazalema. Con esos temas completamos hoy nuestro cuaderno de campo, un episodio más que regresará el próximo lunes, como siempre, gracias a Manolo Canto. Manolo, que muchísimas gracias por todos estos datos. Nada, pues gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Compra una vivienda de tres dormitorios con garaje y trastero por solo 350 euros al mes. Financia La Caixa. Llama antes de fin de mes o no te podrás beneficiar de las ayudas del Ministerio de